¿Cómo es esto de que la han sometido a charlas con curas y monjas para repensarlo, la decisión, supongo, ¿no? Sí, nosotros lo estamos denunciando como violencia institucional del hospital, porque gente que no es personal profesional del hospital, sino que son voluntarias, y un sacerdote la visitaron en la habitación donde estaba internada, le mostraron fotos de fetos, hasta le llevaron un bebé recién nacido para que vean lo que estaba por hacer. Entonces esto es muy grave. Finalmente las autoridades del hospital reconocieron que esta gente forma parte de los equipos multidisciplinarios del hospital. ¿Cómo puede ser? Gente que no es profesional, ¿qué tipo de asistencia dan? Y bueno, dice que le dan el sostenimiento espiritual a los pacientes. Y después... esta gente está presente ahí para hacer esto, para impedir los casos de aborto no punible. Después de ese tipo de charlas, ¿la niña cambió de parecer? No, ella se mantuvo firme en la decisión e incluso volvió a manifestarle a los psicólogos que ella quiere seguir adelante con su vida, no quiere ser madre, lo ha manifestado claramente. Igual, obviamente, por más que ella hubiese cambiado su posición, sería producto de estas presiones. No, claro está, pero era interesante saber si habían conseguido el objetivo con este tipo de entrevistas un tanto perversas, podría decir uno. Y a ver, ¿la situación hoy cuál es? O sea, ¿cuánto tiempo queda para que ella pueda realizarse legalmente el aborto? Bueno, la niña estaba con un embarazo de 9 semanas, porque además, esto ocurrió hace un mes, en el hospital de acá de Salta, han dilatado durante todo este tiempo poder realizarle la práctica, manteniendo una internación absurda, porque acá no existe la internación compulsiva mediante la justicia. Sin embargo, recién el sábado logramos que le den el alta a esta niña, porque claro, lo que quieren impedir es que pueda hacerse el aborto en otro nosocomio. Así que bueno, dejaron avanzar esto. Igualmente, el fallo de la corte no establece ningún tiempo. Acá en Salta sí existía una reglamentación, existe una reglamentación que es el decreto 1170 que creó el gobierno de Urtubey para la aplicación del fallo, que es idéntica a la que hizo Macri en la ciudad de Buenos Aires, que estableció un tiempo, decía que la mujer tenía que ponerse bajo la tutela del Ministerio Público. Miren, ¿cómo será tan reaccionaria la justicia salteña que el juez que impidió este aborto declara inconstitucional el decreto 1170? Pero lo hace por razones más reaccionarias todavía. Ahora, en este amparo... prohíbe la práctica del aborto no punible y declara inconstitucional este decreto en todos los casos. El gobernador Urtubey ahora dice, no se puede hacer más aborto no punible porque no hay protocolo, porque lo declararon inconstitucional. Claro. Entonces es muy grave. Acá esto no es solamente una decisión de un juez, que ya demostró en qué siglo está, sino también del gobierno de Urtubey, porque el decreto de aplicación del fallo que él ha creado, planteaba todas estas posibilidades, de que el Ministerio Público intervenga para hacer justamente lo que el fallo dice que no hay que hacer. Estamos charlando con Gabriela Serrano, ella es senadora provincial representando al Partido Obrero en la provincia de Salta, donde ocurrió este caso de la niña de 14 años que estamos comentando con ella. Vos decías que recién el sábado le dio el alta del hospital. Sí. ¿Eso fue después de una reunión tuya con las autoridades del hospital? Sí, el día de sábado me presenté junto a las abogadas a hablar con las autoridades del hospital, a solicitar el alta, porque, bueno, era inadmisible la situación en la que estaba esta niña, porque en Salta ni siquiera para los enfermos mentales o para los adictos no existe de que te obliguen a estar internado. Y bueno, le decían a la madre que como esto está judicializado no se la podía llevar a la nena. Bueno, de hecho no es así, así que bueno, lamentable que tengamos que actuar de esta manera para poder garantizar derechos mínimos, porque a esta niña se le ha negado absolutamente todo, desde la privacidad del paciente hasta el acceso pleno a la salud y a los derechos. Porque esta niña estaba los últimos días tan deprimida que ha bajado 7 kilos, no quería comer, quería escapar de este acoso también que vivió en el hospital. Entonces esto merece un repudio. Sabemos que ahora hay una movilización en la Casa de Salta y en Buenos Aires. Repudiando esta decisión. ¿Esto ocurrió en la capital provincial? Sí, acá en la ciudad de Salta. En la ciudad de Salta. Y yo pensaba en el hecho de que se ha decidido que el próximo Encuentro Nacional de Mujeres se realice en esa provincia. Con estos hechos así reiterados, aparece como un como un buen síntoma pensar que las mujeres se van a reunir a debatir estas cosas, y también aparece como una una señal de alerta, ¿no? De cómo van a ser estos debates en esa provincia. Y sí, seguramente va a ser un encuentro muy rico, en donde va a primar el debate muy profundo sobre grandes problemáticas de la mujer. Porque este juez, por ejemplo, juez Soria, o algunos funcionarios del gobierno de Urtubey, el mismo Urtubey, dice que defienden la idiosincrasia del pueblo salteño. Esta no es la idiosincrasia del pueblo salteño, el de las niñas violadas, obligadas a parir. Es la idiosincrasia de los patrones violadores, es la idiosincrasia de los violadores, de los más conservadores. Las mujeres salteñas quieren ser defendidas. Las mujeres salteñas están luchando por sus derechos. Cada vez que ocurre un caso grave de violencia hacia la mujer, hay repudios generalizados. El año pasado hubo un ministro que dijo públicamente de que una turista japonesa que acá en Salta sufrió una violación, que se había excedido en confianza, por eso le pasó eso. Tuvo que renunciar, porque las mujeres le insultaban en las calles. Entonces, acá la experiencia del Encuentro de la Mujer va a ser muy rico por esto, porque Salta tiene graves problemas de derechos humanos y derechos de las mujeres. Acá es muy alto el índice de trata, de violencia hacia la mujer, de crímenes de mujeres, y estas situaciones como la de esta niña también, porque en Salta lo que es obligatorio es la religión en las escuelas, no la ciencia, no la educación sexual, y lógico, con una situación así tenemos resultados catastróficos. ¿Cuál fue cómo era tu trabajo previo a ser senadora provincial, trabajo político, social? ¿Cómo te convertiste en una referencia para que la gente te votara? Yo fui concejal también por el Partido Obrero acá en la ciudad de Salta, pero hace muchos años también que vengo interviniendo sobre todo en los temas de género. Incluso, conozco los primeros casos que se dan cuenta como casos de trata en Salta de hace muchos años, cuando nadie sabía siquiera que era la trata de personas. De ahí es que mucha gente me conoce por esto. Y hemos logrado desarrollar no solo un activismo también por los derechos de las mujeres, sino también sacar a la luz lo que es la realidad de las mujeres en Salta. ¿Y vos considerás que eso fue fundamental para que te votaran? Quiero decir, en una sociedad en la que nosotros tenemos reconocida como muy conservadora, evidentemente hay una necesidad de encontrar referencia por este lado, ¿no? Y sí, porque es cierto, Salta es un pueblo muy atraído a la religiosidad. Acá las festividades religiosas son multitudinarias. Pero sin embargo, miren, la campaña electoral, días previos, hubo toda una campaña sucia contra el Partido Obrero, y justamente tomando las reivindicaciones de las mujeres. Decían, porque ellos quieren aborto free, están en contra de la salteñidad, están en contra de las costumbres del pueblo, son ateos, quieren el libertinaje para las mujeres. Cosas tan absurdas que el pueblo salteño le dio la espalda. Sobre todo la candidatura del Senado Provincial, la que yo finalmente gané, era la más difícil, porque se elige un solo senador por capital. Entonces, entrar como senador implicaba ganar la elección. Y acá le terminamos ganando a los que gobiernan la ciudad y la provincia. Entonces acá el pueblo de Salta ha demostrado que no se va a dejar dividir por las religiones. Seguirán siendo religiosos, pero cuando hay un derecho se lo tienen que respetar. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto. Ojalá que se pueda solucionar la situación de esta niña para que pueda crecer lo más libre posible. Un saludo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hemos charlado con la senadora provincial del Partido Obrero en la provincia de Salta, Gabriela Serrano. Todavía a mí me asombra la excelente elección que hizo el Partido Obrero en la provincia de Salta. No porque no puedan ganar una elección, aunque eso también aparece como un dato sorprendente, sino porque lo hayan hecho en un lugar así, con esta temática, ¿no? Respaldándose porque hay mucha coincidencia en que la presencia en la lista de Gabriela Serrano fue un factor determinante a la hora de que el Partido Obrero ganara esa elección. Así que, bueno, esperemos que esta cuestión se solucione y obviamente tenemos todas las fichas puestas al Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar el año próximo en Salta. Nos parece significativo que se haga en un lugar así, donde evidentemente hay muchas discusiones que no están cerradas, que están en pleno debate, ¿no? Y ojalá que ya el Estado garantice que esta nena pueda realizarse ese aborto no punible y siga su vida, ¿no?